Estamos con don Pedro Quito, es secretario de IDH de la Junta de Vecinos del Distrito 7 de la Ciudad del Alto. Don Pedro, ¿por qué se ha determinado hoy bajar en una movilización? Bien, hermano periodista, ¿no es cierto? Nosotros cuando el día de la semana pasada, cuando hemos sacado, ¿no es cierto?, 4 días de bloqueos, ¿no es cierto?, en sí hemos acordado de que el 4 íbamos a continuar. Hemos hecho, hermano periodista, ¿no?, el día de ayer estábamos con bloqueos de camino, hoy día con las marchas, y si es que no se manifiestan, nosotros tan solamente estamos pidiendo que ya se han manifestado las 3 instancias y por lo tanto que nos garanticen a los partes movilizados, que nos garanticen con la firma de 3 instancias, ¿no es cierto?, para que nosotros también a nuestros vecinos expliquemos, es así, ¿no es cierto?, de que el gobierno ya ha firmado, el municipio ya ha firmado y el gobernador ya ha firmado. Entonces, ¿quién es el que va a empezar? ¿Cómo están poniendo los presupuestos? Queremos que nos aclaren esa situación, ¿no es cierto? Muy claro ha dicho que el municipio, que el alcantarillado fluvial y las luminarias, la gobernación y alcaldía central iban a hacerse cargo, y el gobierno lo que se va a hacerse cargo es de lo que es el asfalto y las pasarelas, puentes a desnivel, todo eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos pues una prueba que a nosotros nos garantice la documentación, ¿no? Nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto?, hace 5 años nos han comprometido en compromisos así y nunca nos han cumplido. Entonces nosotros, ¿cómo podemos creer que ahora que nos dicen así por así nomás? Entonces, no, para eso sí tiene que suscribir un acta de conformidad en las 3 instancias, hermano periodista, ¿no es cierto? Por eso nosotros estamos movilizados. Si no nos atienden a nuestras demandas, vamos a seguir. Mañana vamos a resistir con bloqueos de caminos y jueves estaríamos ya tomando instituciones, ¿no es cierto? Eso es lo que la población, ¿no es cierto? Para que si ellos tienen que sentarse sí o sí para poder suscribir las firmas. Ahora, si no quieren sentarse, pues que el gobierno, ayer por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas nos han dicho, ya bajen. Bueno, estamos bajando. A ver, veremos pues si quieren ellos atender a la población, que nos atienda, que nos reciba, y nosotros vamos a firmar el convenio y también vamos a subir a la Ciudad del Alto para que también la parte contraria firme también, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos movilizados por ese motivo, hermano periodista. ¿Hoy se ha suspendido el bloqueo de caminos? Los que son de tercera edad se han quedado, ¿no? Personas con familias, hijos, no, sigue con bloqueos de camino. Ya usted puede ir a verificar, ya una parte nosotros hemos quedado y estamos aquí, ¿no? Los distritos 4, 5, 6, 7, 14, ¿no es cierto? Son varios distritos que ya se han sumado, ¿no es cierto?, para poder, digamos, movilizarnos, ¿no? De ellos también son los pliegos que son otros, ¿no? Pero nosotros, el 14, 7, 4, 5, somos de la misma carretera y pedimos, ¿no es cierto?, a las autoridades que tomen la carta en el asunto, ¿no es cierto?, para poder, digamos, ya suspender con los bloqueos, hermano. Claro, para mañana anunciaban ustedes una toma de instituciones. ¿Qué tipo de instituciones? No, o sea, para el jueves, vamos mañana con los bloqueos de camino, vamos a masificar. Ya el día jueves estaríamos tomando lo que es el aeropuerto y también el día, ese mismo día, peaje, ¿no es cierto? O sea, que paralizar todo lo que es la Ciudad del Alto, hermano. Claro. ¿A ustedes les han hecho una invitación desde el ministerio y a eso también están bajando hoy día con todas las bases? Hermano, nosotros habíamos invitado N de veces, ¿no es cierto? Tenemos invitaciones, hemos manejado, le hemos invitado, ¿acaso nos han recibido? ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, a ver, ojalá pues si ayer en conferencia de prensa nos dijeron de que bajen, bueno, a ver, vamos a hacernos, si nos escucha, pues bueno, nosotros ahí estamos para poder dialogar, ¿no es cierto? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué miedo hay? Pues si teniendo plata, si dicen que hay plata, ¿por qué no bajan? Nosotros podemos recibir con aplausos, pero así ocultarse, palabras, manejar, eso no nos da garantía, hermano, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado nosotros desconfiamos, porque hace rato se han compromisos que nunca se ha cumplido, peor en palabras, ¿no es cierto? ¿Nosotros con qué vamos a reclamar? Nosotros necesitamos un documento que nos acredite, que nos avale, que firmen las 3 instancias, es lo que nos van a garantizar. Claro. Algo más que desea agregar, esto quería explicar, que nos explique también, ¿no? El gobierno maneja un dato de 223.3 millones de bolivianos. ¿Ya? ¿Eso qué es de presupuesto? Y ustedes hacen aparecer en un documento donde dice 388 millones que costaría el proyecto. ¿Cuál ¿cuál es el dato real? Pues, ¿sabes? Mira, nosotros por eso queremos que se sienten. El gobierno puede manejar un porcentaje otro. Ya el municipio también maneja otro porcentaje. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a creer? Nosotros no somos técnicos en la parte. Las tres instancias que vengan con sus técnicos, que discutan a ver cómo es, cuánto de inversión se va a necesitar. Pero como ha dicho, no es cierto que el gobierno hay para asfalto la plata garantizada. Entonces nosotros lo que estamos tomando es de que vaya con lo que son el proyecto ofrecido, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado nosotros estamos prestos para poder dialogar, que nos garanticen las tres instancias con las firmas, nosotros suspendemos lo que es las movilizaciones. Muy bien, hasta el momento, ¿dónde van a ir ustedes? Estamos yendo a Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? La invitación a nosotros ayer nos ha hecho, a ver pues que nos reciban, ¿no es cierto? Ya, y de ahí vamos a hacer, hay la concentración hasta que el señor ministro nos atienda, ¿no? Y por si nos atiende, bueno, pues nosotros nos retiramos en esa parte, ¿no es cierto? Muy bien.